Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. O puede que en radiotopo.org. Y hoy me vas a escuchar a mí solito, aunque para eso me he traído entrevistas porque no hay nada como otras voces. Radio Topo también tiene muchas redes sociales y nos podéis seguir, aparte desde la web que he dicho antes. Tenemos un canal de Telegram, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, incluso tenemos un apartado de correos por si nos quieres escribir, el 6032 50080 de Zaragoza, y un correo electrónico al que la gente nos envía cosas y esperamos que tú también lo hagas. microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org. Comentar que este programa normalmente en directo se escucha los jueves a las 8 de la tarde, pero que también lo puedes escuchar en las repeticiones, ya sea el sábado a mediodía o los martes a las 7 de la mañana. Y que si te pasas por nuestra web, que no estaría de más que, bueno, pues que miraras cómo ayudarnos. Y que por lo pronto, pues el 5 de marzo estaremos en el Parque Tío Jorge. Así que allí nos vemos. Y no, esto no es Tune Fitun, pero vamos a poner un poco de Rabadab. Pero sí que tenéis un programa que se ocupa de esas cosas en Radio Topo. Así que ahí queda la convocatoria. El 5 de marzo, la cincomarzada, esta fiesta laica zaragozana, en el Parque Tío Jorge, nos vemos las caras. Allí este martes estaremos con el puesto de Radio Topo y Radio La Granja, las radios libres zaragozanas, que bueno, pues os podréis tomar una cervecita y desde allí tendremos emisión en directo. Podrás escuchar la radio en todo Zaragoza o a través del streaming. Oh, yeah. Pero se me olvidó decir que también que esta emisión del Acratador se reemite en algunas radios. Así que ahora os digo cuáles. O mejor que lo digan voces más bonitas que la mía. Pues vaya, como diría Rajoy, me ha pasado una cosa sorprendente y es que he perdido la cuña. Así que bueno, pues ellas ya lo saben, pues tenemos a Radio Espiritrompa desde el Pirineo, desde Granada Radio Almaina, Agora Sol Radio en Madrid, Irola Irratia en Bilbo, Radio Malva de Valencia, bueno, pues todas esas radios y seguro que me voy a dejar varias, así que mejor no sigo que bueno, pues que os agradecemos mucho que estéis ahí todas esas emisoras libres reemitiendo El Acratador. Y antes de pasar a entrevistas, vamos con los dos años sin Pablo González, este periodista que, bueno, pues este 28 de febrero, hoy mismo, ayer se cumplen dos años del encarcelamiento del periodista vasco Pablo González, detenido mientras ejercía su labor profesional como periodista cubriendo desde Polonia el éxodo de personas refugiadas procedentes de la guerra de Ucrania. Desde entonces, el secretismo en torno al caso ha sido absoluto. Ni la familia ni nadie de su círculo cercano han tenido noticias de lo que está sucediendo, mientras Pablo cumple 730 días incomunicado en una pequeña celda de una prisión polaca bajo la ambigua acusación no formal de espionaje. Así que esta es la, bueno, pues la, el vídeo, la cuña, pequeña intervención que varias personalidades han hecho solidariamente con Pablo González. Pues seguro que algunas voces os sonarán porque son gente muy célebre y vamos con ella. Te detengan por hacer tu trabajo o por tu lugar de nacimiento. ¿Te imaginas pasar 2 años incomunicado sin que se presenten cargos oficiales contra ti ni pruebas del delito del que se te acusa? ¿Te imaginas lo que es pasar 24 meses sin poder hablar con tus hijos? ¿Te imaginas pasar 730 días aislado en una pequeña y fría celda? Pues ahora imagínate que ante todo esto tu gobierno te abandona. Esta pesadilla la está viviendo el periodista Pablo González. Pablo González fue detenido el 28 de febrero del 2022 cuando cubría el éxodo de los ucranianos a Polonia. Experto en la geopolítica de Europa del Este, Pablo cubrió la guerra de Ucrania desde su comienzo en 2014. Cuando muchos otros medios no consideraban interesante lo que allí ocurría. Bere kazetari jarduna mugatuta ikusitakoa kontatzera. Ñabardurari gabe eta inoren interesen menpe jardun gabe. Su vida cambió por completo en febrero de 2022, cuando Polonia le detuvo con la acusación de ser un espía ruso. Aunque en todo este tiempo no haya presentado ninguna prueba ni cargos formales. Su cruel arresto se ha basado únicamente en bulos y en sospechas. La situación en que se encuentra Pablo es anómala e inhumana. Está encerrado 23 horas al día sin poder hablar con sus hijos ni con su familia. Un régimen penitenciario durísimo que se convierte en tortura psicológica y física. Zigor honek Pabloren giza eskubideak urratzen ditu eta informazio askatasunaren aurkako eraso zuzena da. En plena Unión Europea. Y Polonia está haciendo todo esto con Pablo, vulnerando múltiples apartados de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a ver amparada su integridad física y psíquica. La prohibición de infligir un trato degradante y el derecho a que se respeten sus comunicaciones y su domicilio. Su detención también contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966. Que establece que toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a una serie de garantías mínimas, entre las que destaca el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Estas son solo algunas de las normativas internacionales que Polonia, un país miembro de la Unión Europea, está incumpliendo. Y ningún organismo, ni español ni europeo, está exigiendo explicaciones ante esta flagrante injusticia. Vivimos tiempos convulsos en los que hacen falta, más que nunca, periodistas valientes y profesionales como Pablo. Pero sobre todo, hace falta defender nuestros derechos más básicos, entre los que se encuentran el derecho a la información y a la libre expresión. Defender los derechos de Pablo es defender los derechos de todos y de todas. Exigimos que se acabe con su incomunicación y que pueda tener acceso directo y fluido tanto a su familia como a sus hijos. Exigimos que la justicia polaca permita a su equipo legal el acceso completo a su expediente. Exigimos a las autoridades polacas que prueben sus acusaciones en un juicio con todas las garantías y, por supuesto, con respeto a la presunción de inocencia. Exigimos que se defienda la libertad de expresión y la libertad de información. Exigimos que se respeten los derechos humanos. Justicia para Pablo, libertad de prensa. Free Pablo, Pablo Ascat. Y una vez más, porque ya estuvo hace un tiempo aquí en nuestro programa, tenemos a Alfonso Alegre, que hoy viene a hablarnos de educación. Él es del Sindicato Comisiones Obreras y han elaborado un informe en el que vamos a hablar sobre las... Bueno, luego hablaremos de muchas más cosas de educación, pero bueno, vamos a hablar sobre las ratios de enseñanza, sobre la cantidad de alumnos y alumnas que hay en nuestras clases actualmente. Y bueno, y luego ya aprovecharemos un poco también para hablar sobre las últimas ocurrencias en materia educativa, porque parece ser que llega mediados de curso y llegan las grandes ideas o las ideas de bombero, no sabría muy bien cómo decirlo. Así que, antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos quieres contar con este informe? Bueno, básicamente todos hemos oído hablar permanentemente que en España hay dos cosas que se oyen mucho. Se oye mucho que Finlandia en la educación está muy bien y que España está mal. Y luego otra cosa que oímos mucho es que no nacen niños, que hay una bajada enorme de la natalidad, ¿no? Y bueno, las dos cosas tienen su cierta, al menos su parte de verdad, ¿no? Lo de la bajada de la natalidad tiene su toda la verdad. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que la bajada de natalidad en Zaragoza, en nuestra ciudad, es enorme, hasta tal punto de que el dato es aplastante, ¿no? En 2008 nacieron en Zaragoza 7.500 niños. En 2023 nacieron 4.500. Hay 3.000 niños menos. Lógicamente, esto tiene unas consecuencias muy importantes para la educación. Y claro, lo que nosotros planteamos es que existe. Nos encontramos ante una especie de situación que es como un, podríamos calificarlo de una bendición, ¿no? Podríamos conseguir ahora mismo mejorar muchísimo la calidad docente, mejorar muchísimo la educación sin gastarnos un euro más. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues reducir el número de alumnos por clase. Mantener las mismas clases que tenemos ahora, metemos menos alumnos en cada clase y los resultados mejoran. Esto no es una ocurrencia. Es decir, lo de que los resultados mejoran cuando se baja el número de alumnos, esto, pues, la Universidad de Colorado, la Universidad de León, la Complutense de Madrid, en fin. Y si tú le preguntas a cualquier profesor, te va a decir que claro, que cuando tiene 15 alumnos, como decía un amigo, un compañero, ¿no? Me decía, joder, Alfonso, es que yo con 15 los saco a todos adelante y con 25 me quiero tirar por la ventana. Y entonces, pues es que esto es así. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de que, como ha bajado muchísimo la natalidad, pues se pueden bajar las ratios sin que cueste un solo euro más de dinero público y, bueno, con posiblemente unos resultados pues muy superiores en el futuro, ¿no? Por dar un dato, ¿no? Que, como hemos hablado ya de Finlandia, en Finlandia tienen una ratio máxima de 20 alumnos por clase. Bueno, pues parecido a lo de aquí. Ya, pero ellos meten dos profesores en cada clase. Entonces, claro, en realidad tienen una ratio de 10. Si nosotros tuviéramos una ratio de 10, a lo mejor también teníamos unos resultados parecidos a los de Finlandia. Claro, porque estamos hablando, bueno, tú que controlas mucho de datos, es, bueno, yo que controlo algo de colegios en los últimos años, es relativamente normal encontrar en, bueno, en nuestra ciudad Zaragoza, y vamos a hablar de grandes ciudades, ya siento despreciar al mundo rural, pero bueno, es lo que hay, vamos a hablar de lo que más hay, encontrar vías con 20 y hasta 25 alumnos. O sea, en concreto, hay varios coles en el centro de Zaragoza que están al copo. Y además hablamos de 25 alumnos y alumnas, pero además algunos con necesidades, lo que se llaman acneas, alumnos con necesidades especiales, todos revueltos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no, no, y no solo 25, porque además aquí hay una trampa, ¿no? Te dicen, hay 25 de ratio, hay un par de trampas con esto de la ratio que está bien explicarlas. Tres, tú has contado ya una, que es la de los acneas, vamos a contar dos más. Una es que el gobierno de Aragón te dice, no, si en Aragón la media es que hay 15 alumnos en aula, y dices, claro, si tenemos 5 alumnos en la Hoz de la Vieja y tenemos 25 en Valdespartera, pues 25 más 5, 30, dividido para 2, 15, claro. Claro, pero es que no nos interesa la ratio media, lo que nos interesa es la ratio máxima, sobre todo porque esa es la que de verdad provoca que haya mejoras en la calidad docente, ¿no? Esa es una de las trampas. La otra es la de, claro, que se están metiendo muchísimos acneaes, cada vez hay más diagnóstico de acneaes y además, pues como viene siendo habitual, pues hay una parte de la enseñanza que asume ese tipo de alumnado en mayor medida, ¿no? Todos sabemos que la concertada, pues como ya se demostró hace años, pues tiene una cierta capacidad para escoger y seleccionar a su alumnado, y ese tipo de alumnado no lo suelen escoger. Entonces tenemos ratios altas, tenemos acneaes que suponen un trabajo extra y una mayor dificultad para configurar la clase, y por tanto, pues eso empeora la calidad del resto de los chavales. Eso no es... Es decir, es muy difícil llevar una clase de varios niveles a la vez manteniendo a los 25 chavales atentos en clase, como todo el mundo puede imaginarse, ¿no? Y tenemos un tercer problema, y es que luego las ratios encima no se respetan. Entonces no tienes 25 porque tienes 25, y como ese año resulta que hay tres que repiten del curso siguiente, en realidad hay 28 en clase, y esto pasa. Hay aulas en Valdespartera con 27 y 28 alumnos en estos momentos en nuestra ciudad. Claro, y luego también hay una clara descompensación. Estamos hablando de que, claro, hay barrios que están un poco condenados, sobre todo los barrios nuevos, a tener, claro, por la cantidad de población y porque siempre va a haber menos plazas, condenados a ese asunto. Sin embargo, en otros sitios hay espacio, ¿no? O debería. Claro, claro, y además a veces se produce también un problema de elección, ¿no? Es decir, bueno, vamos, pues yo quiero ir aquí, ¿por qué? ¿Por qué quieres ir a este de aquí? Pues porque es que lo tengo que tener justo al lado de casa. Hombre, está bien que vayas al cole de al lado de casa, pero si tienes uno que está 500 metros más allá y tiene la mitad de alumnos, igual los podemos distribuir y entonces evitamos este problema de que hay unos ratios enormes y otros ratios más pequeños. Nosotros en el estudio lo que hemos planteado es que se hace por zonas, es decir, que nadie le estamos... O sea, primero de todo es que solo esto que nosotros proponemos es solo para primero de infantil, es decir, que nadie coge y diga que estos quieren cambiarme al crío de escuela. No, si tu crío está en tal escuela, tu crío sigue en tal escuela, esto no se cuestiona. Lo que estamos diciendo es que para primero de infantil podemos empezar a reducir ratios y a que los alumnos puedan, empiecen en la escuela que empiecen, se queden, pero de forma que luego pues tengamos pues sitios, determinados barrios en Zaragoza, por ejemplo en Parque Goya, que podríamos tener 15 alumnos por aula perfectamente y no pasaría nada y los chavales recibirían una educación mucho mejor. Claro, me dices en Valdespartera, hombre, en Valdespartera 15 no, pero en Valdespartera a lo mejor sí que podríamos bajar, pues no sé, a 19. Porque claro, nosotros hemos hecho una propuesta diferenciada para cada barrio de la ciudad porque todos sabemos que no hay la misma población en los diferentes barrios, ni mucho menos la misma edad de población y los mismos niños. Uh-huh. Y sin embargo tenemos a la consejera de educación que se le ha ocurrido hacer una cosa que se llama zona única. Ah, pues mira, de eso te quería hablar precisamente. Por otro lado, decir que bueno, lo de la zona única no es solo de Zaragoza, luego hablaremos esta genial idea, pero también, claro, lo que estamos diciendo, aunque estamos hablando de Zaragoza, como esto lo escuchan en más sitios, es perfectamente extrapolable a las grandes ciudades. O sea, esto es un fenómeno. Bueno, en realidad, no solo las grandes ciudades, incluso las grandes ciudades por descontado, pero a todo tipo de, incluso las ciudades medias y a los pueblos grandes. Es decir, en un pueblo en el que tengas tres colegios, ¿vale? Claro, en Aragón ya eso es un sitio muy grande, pero fuera de Aragón hay muchísimas cosas con tres o cuatro coles. Que tú podrías aplicar esto, porque la bajada de natalidad está siendo igual en toda España. No, sí, sí. No nos encontramos con una diferencia muy grande de unas zonas a otras. Y bueno, cuéntanos esto, un poco al hilo de lo que decía al principio, las ideas, las grandes ideas que aparecen siempre, suelen aparecer a mitad de curso, más o menos, y todas son como, bueno, para echarle de comer aparte. ¿Qué es esto de la zona única, que ya está en Madrid, por ejemplo? Claro, aquí en Zaragoza, por ejemplo, teníamos 8 zonas de escolarización. Se dividía la ciudad en 8 trozos, ¿no? Y tú tenías que ir a tu zona de escolarización o tenías una cierta preferencia en tu zona de escolarización, ¿no? Que si quedaban hueco en otro sitio y te querías ir a otro sitio, podías ir a otro sitio, ¿vale? Pero en principio se trataba de que la gente se mantuviera en la zona en la que estaba. Y claro, si Zaragoza la divides en 8 trozos, pues hombre, el trozo muy grande no es. Esto no es un sitio muy... Y ahora lo que han decidido es que... O lo que quiere imponer la consejera de educación es que no haya unas zonas divididas que faciliten que la gente esté cerca de su casa y demás, sino que haya una zona única y que esto funcione por una especie de competencia completamente libre. Claro, si uno lo piensa y ve los coles cómo están distribuidos en la ciudad, pues observará que básicamente en el centro de la ciudad hay coles concertados y en el extrarradio, en la zona digamos circular de la ciudad, va a encontrarse con coles públicos. ¿Eso qué ocurre? Que esto le da una ventaja enorme a la concertada, claro, porque es la que va a encontrarse más céntrica con respecto a todos los sitios. Y si hasta ahora la gente podía querer ir a una zona que estaba al lado de su casa, pues ahora puede coger y decir, no, pues ahora me voy a ir al centro y me voy a ir, yo qué sé, yo vivo en Las Delicias y como es zona única me voy a Agustinos, que está en el centro de la ciudad. Y entonces dejamos vacíos unas zonas y llenamos otras. Y esto no es muy razonable, ¿no? No ayuda a la mejora educativa. Es decir... Por volver también a hablar de mi libro, ¿no? Del informe, nosotros planteamos que lo de las ratios es para todos, para la pública y para la concertada. No tiene sentido que tengamos ratios de 25 en coles llenos como Agustinos, me lo invento, o jesuitas, y que tengamos coles pues con 7 alumnos medio vacíos en algunos barrios. Que lo mejor es bajar la ratio de todos y que el alumno se quede más distribuido y de esa manera mejoremos la calidad de todos, los de la pública y los de la concertada. La concertada. Bueno, yo siempre, cuando hablamos de concertada, siempre prefiero hablar de colegios de curas, porque la verdad, son todos de curas o de monjas. O sea, bueno, hay, creo que hay alguno que no, pero... Hay alguna excepción, pero sí que es verdad que igual el 80 o 90% de los coles llamados concertados, al menos en Zaragoza, son coles relacionados con la Iglesia Católica. Sí, sí, sí, no, evidentemente. Y claro, esta... No sé, respecto a lo de la idea de zona única, decir que el Consejo Escolar de Aragón ya le ha dado bastante caña a este asunto, porque piensa que esto es una ocurrencia y que a nivel, bueno, está a nivel práctico, ¿qué piensas que puede suceder? Bueno, la primera consecuencia, que evidentemente la generación de coles gueto, ¿no? Es como lo más inmediato. Claro, ahí tiene varias, si se llega a llevar a cabo, porque claro, como acabas de decir, el Consejo Escolar de Aragón ha votado por amplia mayoría decir que esto es una caca de la vaca y que no quieren saber nada de esto, ¿no? A ver qué hace ahora la consejera, si coge y decide que por sus 13 lo va a hacer o lo va a hacer en contra de toda la comunidad educativa, son las dos opciones que tiene, hacerlo en contra o retirarlo o intentar negociar algo, ¿no? Bueno, y otra cosa de este decreto que es interesante contarla, porque llama la atención también, y que me parece también muy grave, aparte de lo de los coles gueto, que es lo siguiente. Piensan hacer, o el borrador al menos así viene reflejado, que una guardería privada pueda tener adscripción directa con un colegio concertado. Es decir, tú vas a una guardería, tú le coges, tienes 500 euros al mes para llevar a tu hijo a una guardería privada, y esa guardería, al llevar a tu hijo a esa guardería privada, tienes plaza garantizada en el colegio X, por ejemplo, yo qué sé, en Marianistas, en el que fuera concertado, ¿no? Claro, eso tiene un problema. Y es que, claro, hay mucha gente que no puede pagar 500 euros al mes por la guardería. Entonces, lo que va a provocar es que directamente la gente que pueda pagar tendrá la plaza garantizada y, además, esa gente será la que tiene la capacidad económica como para no ser habitualmente pues personas de minorías racializadas, personas de bajos recursos, etcétera, que son los que habitualmente pagan o pueden, tienen la capacidad económica para pagar eso, ¿no? Con lo cual... aún aceleraremos más eso que estabas hablando tú de los guetos. Sí, sí, claro. Es bastante evidente. Ya puedes completar el combo yéndote a la universidad privada y que te den un título. O dos, porque si pagarlo bastante creo que te dan dos títulos por uno. En fin, en fin. Y bueno, ahora mismo, bueno, ¿cómo...? Claro, porque estamos hablando de teoría, ¿cómo ha sido recibido el informe? Bueno, ¿se han hecho algo de caso? El informe a nivel mediático pues ha tenido su repercusión y en los centros la gente empieza a hablar del tema porque, claro, esto también tiene consecuencias directas para el personal que trabaja allí. Es decir, esto tiene que ver con la educación, que es algo que nos afecta a todos como sociedad. Pero claro, en la educación también estamos trabajadores, que somos trabajadores de la educación y nos afecta en nuestras condiciones, ¿no? Entonces, esta bajada tan importante de población se puede resolver de dos maneras, fundamentalmente, ¿no? Pues una es reducir ratios, incrementar la calidad, y otra es mantener la calidad y ahorrar dinero. ¿Cómo ahorramos dinero? Cerrando aulas, que es una opción. Es una opción que pueden utilizar y con la que nosotros estamos radicalmente en contra, porque creemos que con los resultados educativos que hay, lo razonable sería aprovechar para mejorar la calidad, ¿no? Pero claro, esto se traduce que para los trabajadores de la enseñanza se pueden encontrar muchísimos profesores con que de repente, pues, profesores interinos que pierdan su puesto de trabajo. Podemos encontrarnos con profesores que tienen su plaza que les digan no, que aquí ya no cabes, que te desplazamos y que te mandamos a vaya usted a saber dónde. Podemos encontrarnos con los profesores que están trabajando en pueblos de Aragón, que tienen su plaza allí, que, bueno, pues como suele ocurrir en muchos casos, aspiran a poder llegar a Zaragoza. Como se reducen las aulas en Zaragoza, no puedan volver nunca a Zaragoza y se peguen toda la vida currando fuera. Y nos podemos encontrar también con los chavales que están estudiando ahora magisterio, que igual pues tienen que aprender a ser teleoperadores o algo así, porque igual lo tienen bastante difícil para poder entrar en la docencia si se produce una gran bajada de aulas, claro. Claro, todo esto, además, con una función pública, porque el profesorado no soy la excepción, aunque tú eres una persona joven, bueno, relativamente joven, el profesorado cada vez es más mayor. Eso está pasando en toda la función pública. Sí. Claro, siendo un poco mal pensados, igual no viene tan mal que se empiecen a jubilar unos cuantos profesores y vamos amortizando plazas, que es una forma bastante perversa de ahorrar dinero, pero que en otras funciones, en otros aspectos de la función pública sí que se está viendo. Claro, eso podría ocurrir, pero en ese caso lo que habría es que no habría renovación y entonces toda la gente que se ha quedado fuera, que no está en el sistema, jamás entraría a trabajar. Es decir, hablo de todos los estudiantes. Todos los estudiantes los que están empezando ahora a trabajar en educación, y piensa que, o sea, que si uno tiene amigos o conocidos en la universidad, siempre hay uno que estudia magisterio. O sea, hay uno que estudia magisterio o que estudia geografía e historia con vocación de ser profesor de historia o cosas por el estilo, ¿no? O inglés, lengua, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa gente lo va a tener difícil. Va a tener difícil, particularmente los de magisterio, pues porque 2008, los chavales que nacieron en 2008 estarán en tercero de la ESO y a los institutos va a llegar el problema un poco más tarde, pero en los colés, pues por poner algún dato muy concreto, ¿no? Que es así interesante. Pues, por ejemplo, en una zona de Zaragoza, ¿no? En el Actur, en cuarto de primaria hay 539 alumnos. Y en primero de infantil hay 370. Entonces, sobran 200 alumnos ahí en cada curso. O sea, que los que están en primero de infantil hoy, mañana estarán en segundo. Y pasado estarán en tercero de infantil. Entonces, cada año son 200 alumnos menos. Cada año son, pues, 20 aulas menos. Claro. Y, sin embargo, pese a que hay menos alumnos, bueno, ¿tú qué opinas? No sé, ¿te crees, no te crees? Todos estos informes educativos que dicen que... Y eso que Aragón es de las comunidades que no sale muy mal parada. Que ahora mismo aquí en la península la cosa está... O sea, el nivel educativo es flojico, siendo generosos. Yo soy bastante... O sea, creo que hay dos cosas aquí. Una, creo que es cierto que hay cosas que no están yendo bien en educación. Y creo que hay cosas que hay que cambiar. Quiero decir, hay una parte de esto que yo sé que en algunos ambientes esto no gusta decirlo, pero es que es así y hay que reconocerlo, ¿no? Joder, el año en el que más bajó el fracaso escolar en España, ¿sabes cuál fue? Sorpréndeme. El de la pandemia. Ah, claro, porque nos obligaron a poner aprobados a todo el mundo. Y entonces, claro, no hubo fracaso escolar, claro. Y esto está pasando. Este tipo de cosas están ocurriendo y igual no son lo más razonable. Y por otro lado, hay otro tema, y es que hay un cierto interés por parte de algunas entidades de hacer especies de rankings y cosas así con vocación de, pues casi de hacer unas competiciones entre centros. Y eso pues tampoco es correcto, porque todo el mundo lo va a entender. Si yo soy un centro del barrio Oliver, yo no estoy en las mismas condiciones, no parto con la misma materia prima para trabajar que un centro que esté en el centro de Zaragoza. Eso es así. Y entonces... No se trata de ver que ese centro es el que obtiene mejores resultados, sino cuál es el que consigue mayor avance para sus alumnos, que es completamente diferente. Un detalle muy importante, sí. Claro, claro, porque no es lo mismo. Es decir, es cuando tienes un centro en el que tienes un 40% de alumnos cuya lengua materna no es el castellano, pues evidentemente lo tiene mucho más difícil para aprender. Y si tú consigues que esos chavales avancen, pues a lo mejor consiguen avanzar más con respecto al punto de partida que los del sitio este del centro. Y como centro ha funcionado mucho mejor. Y eso no es evidente. Es decir, porque no partían de las mismas posibilidades. Claro, si todo lo medimos al resultado, pues mal. Y si además, en una mala intención de comprensión de lo que es el resultado, lo que hacemos es, pues para medir el resultado, que aprueben a todos. Eso también es un error. Y eso pues están haciendo las dos cosas, desgraciadamente. Bueno, estos son muchos de los... Bueno, ya llevamos casi 20 minutos de conversación, interesante. Muchos de los fallos, bueno, y así en plan ya rápido, que ya hemos hablado del futuro del informe, bueno, y ahora jugamos a pitonisos. ¿Cómo ves tú el futuro de la educación? Bueno, sobre todo viendo cómo son los planes, que no sé, yo desde que fui a la universidad yo no sé cuántos planes educativos ha habido ya, pero vamos. Bueno, ese es otro de los problemas que hay, ¿no? Yo llevo 15 años dando clase y yo he pasado por 4 leyes educativas. Entonces... Resulta que ya cuando hablas con los compañeros y tal, lo que aparece es una especie de desdén y de risa cada vez que cambian una ley, ¿no? Se hacen bromas, porque nadie se cree nada. Porque hay un tema de, pues esta la cambia, bueno, pues el año que viene cambiarán otra. Porque además ha pasado así, ha habido veces que hemos tenido el mismo año 3 leyes, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues, esas locuritas, pues habrá en algún momento que plantearse qué queremos hacer con la educación. Y además es un debate que es curioso porque hay unas posturas de izquierda y posturas de derecha. Y además, pues a veces hay debates en los dos lados, dentro de los dos lados, ¿no? Y habrá que ver si qué queremos hacer con la educación. Si la educación, yo lo pregunto siempre, ¿no? Y hago una duda sobre el futuro de la educación es, ¿el sistema educativo qué es? Y me hago la pregunta, ¿es un lugar para aparcar los niños y que los padres puedan trabajar? Y esto lo tenemos que decidir. ¿Queremos que sea eso? Vale, pues vamos a ponernos a jugar al fútbol, ya está. No hace falta que haya gente que ha estudiado historia o economía para estar allí. ¿O queremos un sitio para formar a los chavales y para, bueno, también decirlo, para facilitar su acceso después al mercado laboral? Porque si tienen formación para poder acceder al mercado laboral, luego pues igual tienen la vida un poco más fácil. O y claro, y exigimos que adquieran conocimientos, o lo que queremos es que estén a gusto y que sus emociones estén muy bien y estas cosas que a veces dicen las nuevas pedagogías y tal. Porque dependiendo de lo que podemos coger y montar una casa de juventud, que es un sitio donde hacen unos trabajos excepcionales, no tengo nada que objetar con esta gente, al revés, hacen una labor maravillosa, pero claro, si el centro escolar es un sitio a pasar el rato, pues entonces pues lo tengamos claro y que sepamos que entonces no habrá formación. No, y bueno, yo también tengo claro una cosa, ser un zoquete te hace infeliz. Otra cosa es que, bueno, no, otra cosa es que a lo mejor no te das cuenta de ello, pero bueno. En fin, pues nada, ya hemos hablado de futuro. Bueno, si quieres añadir alguna cosa más, bueno, podemos acceder al informe también. El informe creo que lo podéis encontrar en la página web de Comisiones Obreras Enseñanza, lo podéis leer, viene con datos para cada barrio de Zaragoza. Y bueno, nosotros queremos continuar haciendo informes del resto de Aragón, ¿no? Hemos hecho el más gordo, que es el de Zaragoza, y nos falta el resto. Y bueno, pues creemos que es un tema al que hay que hablar. Es decir, que hay un problema con la natalidad en relación a la escuela, eso es evidente, y es un tema que tiene que salir en el debate público porque tenemos que buscar algún tipo de arreglo, solución, mejora, y nosotros hemos propuesto una, pero creemos que puede haber más, y el que tenga propuestas que añadir, pues que las añada, pero que para poder añadir propuestas lo que necesitamos es hablar del tema, hay que hablar del tema. Pues muchas gracias, Alfonso, nos vemos y nos escuchamos por aquí por la radio, ya sabes dónde está tu casa. Muchas gracias. Dicen recorrido lo de sus cartillas, la escuela es la jaula, la paja y el día, la escuela es la soga, que acaba con vida. Despierta, escuela, despierta y mira. Despierta, escuela, despierta y mira. Despierta, escuela, despierta y mira. Sí, sí, sí. Following the bass under the down pressure. Y con este fondo de Wrap It Up, que estos son Hightone, Anthem featuring o presentando a Papa Jim. Y vamos ahora con Quique, Dan, Diego y con Mirlo, que no va a hablar porque no puede, que es un perrito que nos está acompañando también en la emisión, que son de Climate o Climate Caravan, o la caravana, mejor vamos a llamarlos así, que bueno, pues que van haciendo un largo recorrido por el mundo concienciando sobre, bueno, pues con gente que tiene luchas ambientales de primer orden, por decirlo de alguna manera. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Aunque lo he dicho un poco así rápido, que es Climate Caravan o la caravana. Vamos a quedarnos con la caravana, que es más fácil de decir. Para la gente que nos quiere buscar es climate.caravan en las redes sociales. Por eso le llamamos Climate, porque es un nombre más general y engloba otros sentidos para otras personas de otros países. Pero nos puede llamar por la caravana. Nosotros nos llamamos la caravana. Muy bien. Y bueno, ¿qué es esto de la caravana? Bueno, la caravana por el clima lo que busca es hacer un registro audiovisual de personas, organizaciones o empresas en este largo tránsito que estamos dispuestos a emprender, que parte acá en España, pero que va a recorrer Europa del Este, el Medio Oriente y África. Y lo que estamos tratando de hacer es reunir y crear una red de activistas, de organizaciones y personas, como dije yo, y empresas, que estén colaborando en la acción climática, en de alguna u otra forma hacer un espacio al pensamiento crítico y todas las nuevas líneas que son necesarias para crear un ecosistema y una sociedad diferente. ¿Cómo uno se puede imaginar esta red? Tú puedes imaginar un Google Maps muy grande en todo el mundo con distintos testimonios de pequeños casos. Nos queremos enfocar en los pequeños casos, en las personas que no tienen voz y que sí están en esta lucha climática. Ejemplos hay muchos a nuestro alrededor y nuestra idea es todo transportarlo a un, imagínate, un Google Maps con miles de testimonios, y la idea de esto es hacer redes. Si hay alguien que practica arquitectura o agricultura consciente y lo está enseñando, tal vez se puede conectar con otra persona que está en Mongolia, que hace lo mismo, y ahí generar la conexión, porque la lucha climática en el fondo la hacemos nosotros. Y los grandes casos ya están cubiertos por los grandes medios. Claro. Bueno, y ¿Empezáis aquí en Zaragoza? ¿De dónde venís y a dónde vais? Que era una buena pregunta. Nosotros somos chilenos, los tres somos amigos de Valparaíso, una región que acaba de ser afectada por un gran incendio. Somos amigos desde allá y partimos aquí en España porque, bueno, yo hace un tiempo resido aquí. Esta es nuestra sede en Ariza, que es un pueblo, el primer pueblo de Aragón, camino a Madrid. Diego viene de un viaje largo en bicicleta por Sudamérica y Dan es un activista medioambiental. En mi experiencia, yo he estado viajando mucho por el mundo en motocicleta. Y esta idea surgió entre nosotros tres y ahora la estamos materializando. ¿Por qué España? Porque acá tenemos una casa y aquí tenemos también una base. Así como en Valparaíso, España y Ariza son las dos bases climáticas de nuestra caravana. Bueno, ¿y cómo habéis encontrado esto? A ver, tú ya llevas tiempo viviendo aquí, pero bueno, luego te preguntaré sobre Chile, os preguntaré a ver, porque sí, aquí la verdad es que todo este asunto de los incendios nos ha sorprendido mucho, para mal, claro. Bueno. Es curioso porque, a ver, mi expareja española, llegamos aquí y llegamos a la zona que le llaman, ¿cómo le llaman? La España vaciada, que es vaciada en personas, pero no en ideas, ni en sueños, ni en pensamientos, por Wallapop. Vaya. Por Wallapop. En vez de pagar un alquiler, buscamos alguna casa y encontramos a Ariza porque tiene conexión directa con Madrid y con Zaragoza, porque llegamos y encontramos vida en el pueblo, entonces fue importante. Y como no soy de esas personas que tarda mucho en tomar decisiones, dije, ya vamos, compremos una casa en Ariza. Y aquí nos quedamos, aquí partió todo. Madre, qué pedazo de lugar. Bueno, y vuestra experiencia, a ver, nos dice que estabais involucrados en cosas en activismo ambiental. Bueno, exactamente en Chile. La verdad es que aquí no es mucho lo que sabemos, aunque hay una comunidad chilena importante en Zaragoza. Pero, ¿cómo están las cosas allí? Es un estado a priori liberal, capitalista como este, y de lo último que hemos sabido, pues eso ha sido del desastre de los incendios forestales. Y bueno, ¿cómo está afectando el cambio climático allí? Sabemos mucho del niño, la niña, estos fenómenos climáticos extremos. ¿Cómo van las cosas allá? Contanos así brevemente. Claro, muy brevemente, primero hay que precisar, Chile tiene un sistema neoliberal, que es una versión mucho más extrema de capitalismo. El capitalismo es una versión media de cómo se rigen las relaciones humanas. En cambio, nosotros tenemos un gobierno socioeconómico prácticamente de facto neoliberal, lo que hace que el Estado tenga una condición muy reducida en su intervención y prácticamente todo esté a disposición del privado para ser transformado en un bien, en un producto, en un commodity, como lo llaman ellos en la jerga económica. Y Chile viene atravesando una devastación socioambiental muy muy dura desde comienzos del 1900, pero se profundiza el año 73 con el golpe de Estado. Y hoy día en el presente, la estructura financiera y económica extractivista se ha consolidado a través de los gobiernos, incluso con el actual, y tiene a la población prácticamente en un proceso de migración forzada. Porque ya no puede estar en los lugares donde vivía por afectaciones socioambientales, ya sea por instalaciones de mina o en este caso mega incendios, que son las consecuencias de cuando tú empiezas a devastar un lugar, le sacas el agua. Y incluso se dice que este último incendio, y se están reuniendo las pruebas, justo coincide, todo el trazado del fuego coincide con un mega proyecto que se quiere levantar, una mega carretera que quiere recorrer todos estos lugares. Entonces, así como en pocas palabras, podemos decir que la amenaza está muy presente. Hay más de 100 conflictos socioambientales en Chile en este momento activos, donde hay comunidades disputando y peleando, y nosotros en la quinta región tenemos la mayor cantidad de conflictos socioambientales de todo el país, de todo tipo, desde minería, relacionados con la agricultura, otros de presión costera. Uh-huh. Entonces, el movimiento que se vive ahí, la comunidad organizada, está también muy, muy presente. Y aquí estamos hoy día tratando de no solamente visibilizar los casos que vamos a ver acá en Europa, Medio Oriente y África, sino también contar un poco, hacer un contraste, y como el otro día bien dijo Quique, Esto nos permite intercambiar experiencias de carácter intercontinental y poder reunir nuevas estrategias o nuevas formas de combate contra este poder capital. Muy interesante. Bueno, aquí lo que nos encontramos también, bueno, ahora estamos en pleno conflicto con la agricultura. Claro, hemos pasado de una agricultura de pequeños agricultores a la gran agroindustria, donde bueno, se da por hecho que bueno, pues que África tiene que producir para Europa y nos tienen que mandar su comida, en la que no se comen ellos, y bueno, pues un sistema bastante parecido. ¿Qué proyectos, bueno, que habéis encontrado? Claro, todavía lleváis muy poco tiempo. ¿Qué proyectos aspiráis a encontrar o qué habéis encontrado aquí? Bueno, primero estáis en un sitio muy pequeño, como es Aragón, grande en extensión, pero muy pequeño en población, porque tenemos menos población que la ciudad de Barcelona, por ejemplo, toda la región completa. ¿Qué habéis encontrado aquí y qué esperáis encontrar, por lo pronto, en la poderosa Europa o en esta Europa donde en teoría hay tanto dinero pero muy poca comida? Oh, qué poderoso, sí. Bueno, primero dos instancias. Sabemos que donde no solamente hay afectación en este territorio, en España, y ya pudimos participar hace 2 semanas atrás en un encuentro en Calatayud sobre un encuentro socioambiental donde se presentaron los distintos conflictos, las amenazas que están atacando hoy día a la provincia de Aragón. Y ahí pudimos tomar varias entrevistas, tomar contactos con otros activistas también que nos pudieran contar como en primera persona lo que están viviendo, y vamos a visitar algunos lugares, algunos ya los hemos recorrido. Pero también entendemos que esos casos pueden inspirar directamente por lo que significa a veces llevar una bandera de lucha durante meses o años, incluso como por ejemplo lo que significa la batalla contra el pantano de Mularroyo. Pero también sabemos que hay muchas personas que están, como ustedes, por ejemplo, que están levantando hace mucho tiempo, hace más de 30 años, 35 años. ¿Cuánto lleva Radio Topo? En 30 años, cumplimos 30 años. El año pasado, 31. Tenemos ya. Bien, Radio Topo. Feliz cumpleaños. Entonces sabemos que hay personas como ustedes que están haciendo también un trabajo inspirador, dando voces, y otras personas que están aquí reciclando, haciendo trabajo cultural con poblaciones migrantes. O sea, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, y lo que nosotros queremos en este momento es simplemente conectarla, mostrarla al mundo para que otras personas también se entusiasmen a saltar al mundo del activismo. Claro, yo quiero recalcar que el tema de la inspiración, que es algo súper importante, porque los medios en general siempre se enfocan en lo grave del asunto, que el tema medioambiental es culpa de uno, es culpa de otro. Lo que, más que ese mensaje de mostrar problemas climáticos, que está llenos, queremos inspirar, y queremos inspirar a baja escala. Tenemos amigos arquitectos que se dedican a construir con materiales reciclados, que pueden surgir muy buenas ideas, que seguro hay muchos arquitectos alrededor que podrían contactarles y generar la sinergia que necesitamos. El micelio, como nosotros le llamamos. Entonces ese es nuestro principal foco, inspirar. Inspirar a través de otras personas. Nosotros solamente somos el canal. Bueno, y también, claro, vuestro nombre es toda una declaración de intenciones. Caravana por el clima o climática. Claro. Bueno, ¿de dónde surge ese nombre también? Que se me ha quedado al principio, era la primera pregunta, pero bueno, me la salto para la cuarta o la quinta. La caravana principalmente es porque es un proyecto abierto, que nosotros, no solamente nosotros queremos tomar estos testimonios, sino tenemos trabajando un formato para que otras personas, otros viajeros, dentro de también mi red de viajeros que he conocido en estos 50 países que ya llevo, para que ellos también puedan tomar otros testimonios y que esto de alguna forma explote. No solamente los testimonios que tomamos por Europa del Este, los que tomamos aquí, sino que otras personas también se sumen a la caravana, también otras personas se sumen a cambiar su medio de transporte. Yo, gracias a esto, me bajé de la moto y ahora me voy a subir a la bicicleta, que también es algo que inspirador en el sentido de que los sueños se pueden lograr. O sea, ninguno de nosotros tres, a excepción de Diego, que viene de un viaje con Mirlo por toda Sudamérica, por casi toda Sudamérica en bicicleta. Esto es un proyecto a largo plazo. Vamos a partir, tal vez pedaleemos 10 kilómetros, 20 kilómetros al día, pero lo importante es el objetivo y la finalidad de esto. Así que es un proyecto abierto. Gracias por darnos este espacio, y el espacio también llama a otras personas que tal vez estén escuchando y les pique el bichito, que, claro, nos, que resuene y que nos contacte, que testimonios de guerreros climáticos hay en todas partes. Bueno, Diego, en bicicleta, ¿cuántos kilómetros has hecho? Acércate un poco al micro, que si no, no te diremos. Con Mirlo hicimos como cerca de 6.000, yo creo, partiendo en la cordillera de Chile, junto a Quique, que me fue a despedir con otros amigos, hace ya casi 11 meses, bastante. Y ahí recorrí parte de Argentina, Bolivia, Perú, hasta Ecuador. Y ahí después, a mitad de camino, me llegó un llamado telefónico diciendo, Diego, tengo esta propuesta. Y el Diego me dijo, pero no en moto, no en bici. Y dije, ya en bici, ya, vamos. Muy bien. ¿Y vosotros cómo lo veis? Meteros en a cruzar medio mundo, como quien dice, en bicicleta. Hay que estar fuerte de cabeza. Y Diego es nuestro principal guía y motor de estar haciendo ejercicios todas las mañanas, de ver el tema técnico de la bicicleta. Tenemos roles perfectamente distribuidos. Al menos en mi parte, es un desafío. Claro que es un desafío. Que es difícil, va a ser difícil. Pero con buena compañía y con encuentros que vamos a tener en cada país, en cada ciudad, creo que va a ser mucho más llevable. Finalmente todo se va, si el corazón está contento, todo es posible. Porque ya habéis ido encontrando, claro, aquí fuera de la península, ya habéis ido contactando con gente con la idea de ir, bueno, ya sabéis que existe una serie de redes como World Showers y otras redes de gente que pedalea. A nivel europeo hay bastante gente, pero bueno, ya vais afianzando algún tipo de contacto o vais poquito a poco, ¿no? Lo que decís. Tenemos algunos contactos en Rumanía y en Bulgaria, que son los primeros países, pero es sorprendente cómo en el camino uno siempre se encuentra con distintos ejemplos que vale la pena mencionar. Entonces estamos abiertos a recibir otros, pero en la ruta seguro vamos a encontrar más, sobre todo con la difusión que ustedes mismos nos están dando y otros medios. Difusión, vamos a repetir, climate.caravan, ¿dónde lo podemos encontrar? A ver, decidme, en Instagram. De momento nos pueden encontrar en Instagram y justo en el perfil de Instagram también nos pueden enganchar a Patreon. Ahí está en nuestro perfil. Eso es importante también, porque esto requiere de una financiación, claro, porque vosotros estáis tirando ahora mismo de medios propios, ¿no? Claro. Exacto. O sea, aquí sabemos mucho de no tener subvenciones ni cosas de estas. Entonces, nosotros también venimos del país del rigor. De momento es completamente autofinanciado. Todos nosotros estamos apostando todo lo que tenemos a esto. Hacer un proyecto así tiene muchos ceros, como nos dijeron por ahí. Muchos ceros. Porque no solamente somos nosotros, sino que crear un documental, que el equipamiento. Aún así pensamos estar acampando 10 días, cada 10 días tal vez, encontrar una hucha, siempre vamos a estar durmiendo por ahí, cocinándonos nosotros. El viaje en sí no es el costo más alto, sino intentar hacer crecer esto e involucrar a otras personas también. Muy bien. Pues no sé, si queréis añadir alguna cosa más, a lo tonto, ya se nos han ido 17 minutos de entrevista, así que algo que queráis añadir y bueno, volver a haceros publicidad o bueno, cualquier cosa que nos queráis contar. Bueno, seguro que Diego, que es el que más callado ha estado, seguro que tiene muchísimo para contar de sus aventuras. Yo realmente quiero hacer un llamado al tema de la relación que tenemos con los perros. Como yo partí en un momento del viaje, antes de andar en bicicleta, que yo tenía otros planes. Nunca pensé que iba a viajar en bicicleta con el Mirlo. Nunca estuvo en mis planes. Pero se fue formando como un sueño y se hizo realidad. Entonces, con el Mirlo, y ahora con la caravana también, queremos intentar transmitir que esos sueños con los animales sí se pueden lograr, que realmente sí se puede viajar con animales. Quizá a veces tiene un poquito de dificultades. Hay tropiezos, porque en la sociedad igual hay conflictos con los perros. Quizá en Sudamérica no tanto, yo no lo vi tanto, acá en España sí lo veo un poco más, como la relación que tenemos con los perros. Y nada, intentar un poquito transmitir esa relación, tener quizás más cercanía con los perros y motivar a la gente, que inspirar con el Mirlo. Igual hay otros ciclistas bien conocidos acá en España que tienen esa inspiración decir, sale con tu perro en bicicleta o sale a caminar con tu perro. Así que yo creo que es un mensaje importante que con el tiempo nosotros vamos a ir ahí intentando transmitir ahí de la manera más amigable posible. Sobre todo porque, bueno, Mirlo no puede hablar, pero ojalá, vamos, pero lo tenemos por ojalá, aquí. Ojalá que hable. Y la verdad es que es muy buenico, o sea, no está dando nada de mal. Pero no, hay como demasiados prejuicios en torno, bueno, y más con eso. Que la gente igual te dice que si estás medio loco o algo así, viajando con tu animal por allí, pero bueno, un poco lo que hay. Suele pasar. Pues bueno, ya poco más que añadir. Muchas gracias por estar aquí. Añadid, vosotros mismos, y para bueno, que hable yo. Claro, primero que todo, bueno, está esta misión que nosotros hemos decidido levantar, pero esto es un proyecto abierto, significa que muchas personas pueden contribuir, algunas personas pueden contribuir con su testimonio, otras pueden contribuir grabando, y algunas otras, tal vez si tienen recursos, pueden contribuir con sus recursos, y si tal vez tú no quieres aparecer en el testimonio, no quieres grabar, y tampoco tienes un recurso para aportar, así como, ah, aquí tengo 1,000 euros, tal vez tienes, no sé, unos guantes o un casco que tienes por ahí que no les estás dando vida, y en la a la caravana le vendría muy bien para que nosotros pudiéramos permitir que esas cosas sigan circulando, y finalmente tú entiendas que, si bien nosotros vamos a estar en terreno haciendo esto, pero esto requiere de un equipo muy grande. Un proyecto de clase mundial requiere un equipo de clase mundial también. Entonces, independiente de tu nacionalidad, del lugar de donde tú nos estés escuchando, queremos que sepas que hay un espacio para colaborar en este proyecto, y si tú quieres ser parte de esto, solamente tienes que escribirnos. Muy bien. Pues bueno, recuerda una vez, climate.caravan. Y bueno, nos vemos, quién sabe si pedaleando por tenemos ahí. Tenemos una actividad, Kiki, por favor. Tiene una actividad, sí, rápido, rápido. Rápido, dos actividades. La primera, el sábado 9 por la mañana en la ciclería, que es un partner que nos ha estado ayudando bastante con toda la asesoría y cosas técnicas. Vamos a hacer un evento ahí donde vamos a conversar con la gente. 9 de marzo. 9 de marzo por la mañana. Y el 23 haremos nuestra fiesta de despedida en la España vaciada de Ariza, que esperamos llenar también con personas. Ah, y con bicicleta. Así que todo el mundo invitado. Muy bien. 9 de marzo, recordar, la ciclería calle Gavín, en el barrio de La Magdalena, en Zaragoza. Y Ariza, pues podéis coger el tren, que me parece que deja ahí. Eso está un poco más a desmano. Pero bueno, así que eso. Pero pasan 3 trenes al día, así que no hay... Pueden ir. Subir las bicicletas arriba también. Y tenemos casita, y si no, tocamos guitarra toda la noche. Sí. Estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias, y nos vemos y nos escuchamos. Un saludo. Gracias, Radio Sopo. Y un intenso programa con 2 entrevistas, nos hemos zampado todo, y así que teníamos alguna convocatoria, pero bueno, yo las digo así más o menos rápido porque es lo que hay. Por lo pronto, comentar que este fin de semana en todo Aragón, ya sea el domingo o el sábado, pues bueno, va a haber movilizaciones por Palestina, que ahí siguen, así como el domingo 25, pues hubo una grandísima bandera que ha salido en medio mundo, que se hizo en la Plaza del Pilar, una gigantesca bandera de Palestina, en la que participaron 2.000 personas. Pues bueno, este sábado 2 de marzo y domingo 3 de marzo, en la Insa, en un castillo, en Sabiñánigo, en Huesca, en otros lugares de la geografía aragonesa, pues habrá diferentes movilizaciones por Palestina. Está hasta al loro en las redes sociales. También aquí en los puentes, en Zaragoza, en el puente enfrente del Pilar, pues va a haber una movilización, una cadena humana con banderas por Palestina. El 5 de marzo, recordaros, en el Parque Tío Jorge, la 5Marzada, esta movida donde Radio Topo pone su puestecillo y donde nos podremos ver las caras, cómo no. y el miércoles 6 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza va a haber una interesante charla, Violencias, Género y Medios de Comunicación, con María Bosque, Marina Fortuño y, bueno, pues un debate bastante interesante. Pues eso, a las 6, el 6 de marzo a las 6:30 de la tarde en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Y el 8 de marzo, el viernes que viene, aunque os adelantaremos en el próximo Acratador todos los actos que habrá, pues bueno, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una movilización de mujeres feministas, de clase transfeminista, va a haber cantidad de cosas, pero el programa que viene pues será muy especial y trataremos muy especialmente este tema, y el 8 de marzo, pues bueno, también en Radio Topo habrá bastantes emisiones en torno al tema del feminismo. Y tengo que ir acabando porque el tiempo se me ha echado encima y me voy a pasar de la hora. Así que se termina el Acratador. Hoy, como estaba la amenaza de solo escucharme a mí, pues bueno, nos hemos traído unas cuantas entrevistas y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a Alfonso y a los tres compañeros chilenos, los de dos patas, y a Mirlo, el de cuatro patas, que amablemente pues se han pasado por el estudio. Hasta la semana que viene, esperando estar el equipo entero, un pletórico, salud y anarquía. Día, me puso de día, día tras día, y el día no lo mando por mí. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.